ni una vaca amarela que o de más condenada. Presume de vaca moderna y no quiere trabajar. Yo tengo una vaca amarela que o de más condenada. Presume de vaca moderna y no quiere trabajar. Permanente no rabo, e de ullera esmalte os cornos. El adique quiere mercar unas medias de cristal. Leite ninda nada, da patada saca nada. A herba xa non lle vai, quere palla integral. Ninda leite ninda nada, da patada saca nada. A herba xa non lle vai, quere palla integral. Ela canta con acento de Pelo gato 24, 1, 2, 3 e 4.